Hola, muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches para ustedes y para vosotros y vosotras. Hoy estamos a un lunes, día 27 de la mañana, lunes día 19 de marzo del año 2018. Bueno, pues nada, a ver si recuerdo en qué nos quedamos. Pues esto no lo voy anotando en ningún papel, ni en ninguna libreta, voy sobre la marcha. En fin, qué latazo, no puedo fumar en esta habitación, en la pensión en la que estoy, está prohibido. Perdón que insista tanto, pero han puesto demasiadas leyes contra el tabaco. Somos libres, tenemos derecho a expresarnos. Bueno. Esto no viene al caso. Vale. Ya se habrán empezado a tomar el ginseng 300 miligramos. Esto también vale para daros fortaleza a los hombres, para hacer el amor. Lo habréis notado los que lo hayáis tomado, que os vale. No había querido decirlo. Imagino que ya algunos lo habréis probado. Algunos de vosotros. O alguno de vosotras, a vosotras no sé si os vale, pues yo lo probo a mí solamente. Esto es decir que yo nunca lo utilicé para tales métodos, pero los hombres, yo he visto que los farmacéuticos me han dicho que lo compran para eso los hombres. Total, que os viene bien para eso, para daros fuerza en el órgano sexual también, vale. Nada. Pues nada. ¿Qué ocurre cuando estamos deprimidos? Vale. Lo vemos todo negro. He de decirle a ustedes, a vosotros y a vosotras, que yo quiero ser lo más natural posible, como yo soy. Siempre fui muy comunicativo, súper comunicativo, pero esta vida, vosotros estaréis de acuerdo y vosotras y ustedes, nos hace, nos cambia, nuestra experiencia nos cambia, hace que no nos fiemos de nadie, hace que ya no creamos nada de lo que nos dicen, porque nos han mentido mucho y muchas. En todos los aspectos, algunos llevaréis una vida más tranquila, la de otros es más alborotada, con más altibajo. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, pues estas sesiones las vi ahí, yo me voy, pues no tengo práctica apenas. Es el primer audio que grabo. Soy novato en esto. Sí, soy novato. Bueno, son mis primeros audios. Es verdad que ayudé mucho psicológicamente a lo largo de la vida a los demás, desde que tenía 16 años, pero grabar así, bueno, empecé a grabar hace años, pero para mí, para mi hija que nunca pude mandárselo, audio vídeo, bueno, y haría un audio vídeo, pero no tengo cámara web. En este curso lo haré más adelante, pues yo le llamo un curso, y esto va por sesiones. Estamos en la sesión número 3. Pues no sé de qué hablar, pues nada, pienso con antelación. Todo lo voy imponiendo en el instante presente. Bueno, el estrés. El estrés yo lo viví terriblemente. De hecho, no quiero contar mi historia, no he venido aquí para eso. Pero yo tuve un trabajo 4 años y medio de mucho estrés, de repartidor de carne, de cerdo, De hecho, se me cayó el pelo, como a los curas, la coronilla. Fue de eso exclusivamente. Han pasado 30 años y no se me ha caído casi ningún pelo. Del estrés nos produce unos síntomas muy malos, dolores. Sí, esto se llama psicosomático, pues los dolores los provoca la mente. Es el cuerpo, pero es la mente, pues se reproducen en la mente. En la mente es donde tenemos todos los sensores de los cinco sentidos, de todo el cuerpo, porque el dolor es una despensa. Pues yo, por ejemplo, los médicos salvaron mi vida dos veces con una pirendonitis aguda a 40 grados de fiebre y la vesícula me reventó dentro con la cistitis aguda. Si no hubiera tenido terribles dolores y fiebre, me hubiera muerto. Esto es una despensa que nos advierte. Yo entiendo que yo tengo dolores crónicos muy fuertes a veces. No se me quitan nunca en mi hueso. Yo sé que me están pidiendo cama, pero esto en estos casos, hoy hablaremos de esto. Los abuelicos, las abuelas que hayan querido comprar este audio, estas sesiones, o de mediana edad como yo, o jóvenes también os pueden doler, o jovencitas, os digo que en primer lugar quejarnos no vale para nada. Yo me he dado cuenta a mí de que quejarse solamente me debilita. Pues como nos quejamos cuando nos duele algo. Sí, hay otra diferencia, llorar es bueno. Ya hablaremos en otra sesión de esto. Ahora estamos con el dolor. Vale, el dolor, ¿por qué se produce? Todo lo detecta la mente. Tenemos sensores de todo el cuerpo. Vale, hay algo que se llama psicosomático. Mi maestra, en esto lo hice, le hay. Vale, más adelante os daré el libro. Yo he leído unos 12 libros de mi gran maestra. Es de Estados Unidos. Aún sigue con vida. Tiene unos 96 años. Esta señora tuvo una vida muy mala. El padre la violaba, con 15 años se fue de la casa, se metió a prostituta en un bar que trabajaba de camarera con 15 años, no se amaba, se despreciaba a sí misma, no tenía autoestima, con perdón se decía a sí misma, no sirvo un duro, soy una mierda, no sirvo para nada. Total, que ella pues estuvo casi 30 años sumida en enormes dolores, como los míos, o quizás más o menos, no sé. Yo lo aplico a una vida parecida a la mía, pero esta señora conoció, fue a una reunión donde le comentaron de unas reuniones de yoga, de meditación. Pero antes de eso fue a unas reuniones de católicos. De hecho, estuvo estudiando no con católicos, con cristianos. Ahí pudo hacer terapia, expresarse ante los demás, pues eran grupos que hacían de terapias de 7 o 5, 8 o 10 personas máximo. Máximo lo conveniente son 7 personas. Para esto las asociaciones de cáncer tienen grupos, las asociaciones de SIDA, las asociaciones de alcohólicos anónimos, Proyecto Hombre, asociaciones, fundaciones, centros de rehabilitación, es lo que hacemos. Yo estuve en Proyecto Hombre Málaga 18 meses hace 20 años. Y estuve en Colombia, por circunstancia, 6 meses con Remar, que hay aquí en Granada, que son evangelistas, pues Remar está en todo el mundo. Tiene un gran jefe, yo jamás lo he conocido, pero a una persona que supongo que estaría en eso, por eso se dedicó a ayudar a los demás, o puede que no, no lo sé. Total, que todo tiene unas asociaciones para eso. Por ejemplo, lo que yo tengo, la fibromialgia, no he ido aún porque he estado muy mal de mi salud, de mis huesos. Pero tiene una asociación aquí, por ejemplo, en Granada también. Total, el dolor es psicosomático. ¿Qué significa? Psico, mente, mático, al cuerpo. En sí el dolor es puramente originado porque, vale, cuando se meten con nosotros, cuando nos agreden verbalmente, psicológicamente, físicamente, espiritualmente, y ustedes, vosotros y vosotras y yo, todos nos callamos, nos aguantamos. Hay personas, yo tengo un cuñado, mi cuñado Carlos Barrales, que es muy buena gente, pero claro, él no piensa en el daño que hace a los demás, pero yo a él lo admiro porque él nunca tendrá dolores. ¿Por qué? Porque las personas que me estáis escuchando, que tengáis mucho genio, no mucho genio, que cuando os sintáis mal con alguien, le gritáis mucho o hacéis respetar, aunque sea verbalmente, pues comprobaréis que no sentís ningún dolor, ni vosotros, ni ustedes. Pues esto, ¿por qué es? Porque se libera el veneno, que cuando uno se aguanta y soporta muchas cosas, muchos agravios, cosas injustas, o que cada uno vemos el mundo de una forma, cuando soportamos injusticia, pues cada uno somos un mundo, agresiones físicas, verbales, malos tratos de todo tipo, cuando nos maltratamos a nosotros mismos con el alcohol, con todo tipo de droga, con el sexo, con la ludopatía, con las máquinas, anorexia, bulimia, respecto a la comida, etcétera, enfermedades mentales de todo tipo, depresión. Para mí la depresión es lo más grave y más duro, y yo la pasé hasta 3 meses en una cama y 5 días, y no hace mucho, por el estado de mis huesos, 3 meses, 1 año, 6 meses, 2 años, bueno, que sé lo que es eso y es lo más duro que hay. Los que pensáis que tenéis depresión, animaros, que de esto algo os va a valer, medianamente o algo, algunos otros muchos. Los que me escucháis con mucha fe, no soy yo el que os sano, sí, yo lo intento, pero si vosotros no creéis en mis palabras, si vosotros no creéis en mis palabras, si ustedes no creen en lo que yo le hablo, si no tienen fe en mí, jamás podrán sanarse. Pues ya, yo no sé si lo hago bien o mal, no sé quién, pero la curación está en la fe que tenga el enfermo, en el sanante científico. Yo soy sanante científico. ¿Qué significa? Que yo demuestro que sano. Sanante científico, prueba empírica, que no soy curandero, no, no me considero curandero, porque los curanderos no comprueban si sanan o no. Hay muy pocos curanderos auténticos, poquísimos, hay inmensidad de curanderos, he de decir que la mayoría de ellos solo piensan en el dinero, engañan a las personas, a todos absolutamente, ponen muchas fotos de Dios, de santos, se aprovechan de la fe, Yo jamás haría esto a través de los santos, de la Virgen. Jamás pondría mi habitación, aunque soy creyente al 100%, amor puro por los cielos y por lo bueno del infierno, pues el yin y el yang, hasta el infierno todo lo malo, yin yang, un yin yang, un redondel más o menos negro, hay un punto blanco, lo negro es lo malo, el punto blanco es lo bueno. Esto es el infierno. En nosotros mismos somos el cielo y el infierno. Unos somos negros, pero tenemos algo bueno. Otros somos blancos, pero tenemos algo malo. Yo no sé quién para hablar de mí mismo. Yo solamente sé que soy malo y muy bueno al mismo tiempo. Los que hayan leído la Biblia, pues tenemos un Dios muy vengativo, muy celoso, muy envidioso de su Hijo, pero al mismo tiempo muy bueno, nos ama mucho, nos quiere mucho. Bueno, pues continúo. Pues ¿qué tememos? ¿Qué tememos todos de la enfermedad, el dolor? Pues ¿qué se teme? Lo mejor que hay en la vida es una enfermedad que no duela. Sí, puede ser, normalmente es peor. Puede que sí, puede que no. Pero todo lo que tememos al dolor, pues el dolor es lo peor que existe. La enfermedad es lo que nos mata. Por eso nos morimos. He de decir que la comida es vital para esto también. Aunque penséis que no tiene ninguna relación, yo lo he estudiado algo. Y ustedes, hemos de comer lo mínimo para tener fuerza. No por estar más gordo, más delgado, eso es lo de menos. Si algunos de vosotros tenéis mucha hambre, estáis obesos, ustedes o vosotras, y no podéis remediarlo, tenéis que comer mucho. Vale, el estrés, por los estudios, por el trabajo, por lo que sea, el estrés puro produce una terrible hambre. Yo lo viví, cuando comemos, nos tranquilizamos. Pues yo tenía que comer en exceso. Yo fui, como viene en la Biblia católica, los que no creáis, viene que la comida es un vicio, es una bula. De hecho, viene como pecado comer en exceso. Vale, ¿qué ocurre? Que la comida en sí, no quiero asustaros, pero es la verdad. Ni asustarle. Por ejemplo, y no es por defenderme yo que fumo, en absoluto es por eso, es un ejemplo, lo que le han sacado al tabaco, vale, unos 1000 venenos, pues eso mismo lo lleva el agua y lo lleva la comida de la tierra y todos los animales. ¿Por qué? Porque antiguamente, cuando no había industria que echaban humo, centrales nucleares, escape de Chernobyl, llegó, claro que llegó aquí, por supuesto, a la atmósfera, en menor grado, pero llegó. Vale, todos esos venenos de todas las industrias, pues todos son venenos letales. Los humos de todos los coches, trenes, tranvías, lo que sea, camiones, trailers, barcos, industria, todo eso que es lo que ha destruido en sí la capa de ozono, vale, eso es lo de menos. Todo eso está en la atmósfera, ¿qué ocurre? Y vosotros ni vosotras jamás habéis pensado en esto, ni ustedes, pues vale. Todo eso está en la atmósfera. Hace 500 años no había contaminación ninguna. Hasta hace 200 años no había contaminación ninguna. Vale, la gente moría con menos edad. No sé la causa, pero todo eso está en la atmósfera. 100% veneno. Pues como el cianuro o más fuerte. No entiendo de química. Vale. ¿Qué ocurre? Cuando llueve, las gotas de agua, ese veneno lo recoge. El veneno va a la tierra. El veneno va al agua de los pantanos. El veneno va a los ríos. A los mares, ¿qué ocurre? Que van todas las contaminaciones de los ríos. Vale. Hasta ahí estamos de acuerdo. Las nubes recogen el vapor de agua de todos los mares. Esos mares están muy contaminados por todos los ríos mundiales del planeta Tierra, porque la industria vierten ilegalmente todos sus venenos, nuestros desperdicios de la heces, de la orina. Todo va al mar absolutamente, o a los ríos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Ese veneno cae a la tierra en forma de lluvia, al agua. El agua lleva muchos venenos. De esto, ¿por qué no hablan nunca? Porque asustarían a la población mundial. He de decirles que hay que beber mucha agua. Lo recomendable son 5 litros diarios. Por ejemplo, mi madre apenas bebía agua. Recomendable 5 litros más o menos. Comida, cada cual el trabajo que tenga. Si trabajáis en el campo, albañiles, trabajos de esfuerzo físico, tenéis que comer más, pues la energía la gastáis en más cantidad. Los que tengáis trabajos de estar sentados, o de pie o lo que sea, que no hacéis esfuerzo ninguno físico o apenas, hemos de comer lo mínimo, no por estar delgado, no es por eso, no en absoluto. ¿Para qué? Esto lo he estudiado yo como monje que soy, o kriya yogi, ¿vale? Porque esos venenos en nuestro intestino grueso y delgado lo recoge el cuerpo, que son los desechos de lo que comemos, y en la vejiga se filtra por las paredes, y nuestra orina en la vejiga la recoge el cuerpo en veneno. Entre lo psicosomático, todo eso que le he dicho que nos tragamos, todo ese dolor y rabia, la rabia es una cosa buena. Pero voy a hacer sesiones cortas de 20, 20 y tantos minutos. Y de momento no le tomáis miedo a la comida, por supuesto que no. Pero que en una forma u otra, los científicos algunos lo saben, el tabaco se cría de la tierra. Los pimientos, los tomates, todas las hortalizas, todos los árboles frutales, todo lleva veneno. Y es por eso que yo he dicho, hace más de 300 años no, ese veneno no existía. ¿Por qué? Imaginarse, la atmósfera no se ve. Sí se ve, todos habéis visto la tele. Pekín, por ejemplo, en China, Madrid, Granada, aunque no se vea tan bien, Sevilla, Barcelona, Bogotá, en Colombia, todas las grandes ciudades aún peor. Bueno, pues por ahora esto lo dejamos aquí. Así que un saludo, ánimo a todos los que estáis mal, vosotros, vosotras y ustedes. Ya haremos sesión de Reiki, es una sorpresa. y vale. Esta es la sección número 3. La próxima, la cuarta. Gracias, ánimo y hasta la próxima.